Buen día. ¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo buen día, te va? Rodrigo. Bien, todo bien. En realidad, sí, vamos a hablar un poquito de hackers, que es el gran riesgo que tiene nuestra democracia actual y al cual nos están exponiendo nuestros gobernantes, tanto en la República Argentina, con el intento de reforma electoral, como en el actual intento de reforma electoral del PRO en la legislatura porteña. Ajá. Actualmente hay un proyecto presentado por Horacio Rodríguez Larreta que intenta modificar el Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que los porteños no vayan a votar 6 veces como pasó en las últimas elecciones. Sí. El cambio sustancial que tiene esto es que se necesita una mayoría calificada, es decir, 40 votos de la legislatura porteña para modificar el Código Electoral. Y resulta desde aquí que nos están implementando nuevamente el sistema de voto electrónico, que ya fue utilizado en las elecciones de Lustó contra Larreta, donde no podemos tener un resultado cierto, no podemos saber si ganó Lustó o perdió, o ganó Larreta o perdió, por un tema bastante importante que fue las vulnerabilidades encontradas en dicho sistema de forma posterior, y que ninguna auditoría previa realizada por la Universidad Autónoma de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, y en manos de un titular gerente de Fivertel, del grupo Clarín, no encontraron ningún problema. Entonces, ¿quién es el principal contra opositor de este proyecto de ley? Lustó. Claro. El bloque de la UCR, representando a lo que sería Lustó, está en contra de el sistema de votación electrónica. Con lo cual se están llevando a cabo algunas audiencias públicas donde distintos especialistas están concurriendo, siendo citados para volver a hablar del sistema de voto electrónico y sus vulnerabilidades y sus problemas a nivel mundial. A esto ya convocaron a algunos de estos hackers que decíamos y están concurriendo a dar debates abiertos informando de los peligros del voto electrónico a nivel mundial. Lo que también están diciendo estos hackers es que las máquinas de votación electrónica que se utilizaron en 2015 también están siendo utilizadas en el Congo, donde ya hubo distintos problemas y hubo denuncias por fraude, ¿no es? Un chistecito de que se apagó la máquina, cambiamos el CD y ya, que también es un peligro muy grande porque estamos confiando en un tercero que es de una empresa que también tiene intereses, como los tenemos todos. Sí, claro. Entonces, estamos buscando que se modifique el Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que representa un problema de voto electrónico, de vulnerabilidad en los momentos de elección del elector, que ya tenemos un documental, y encima en esta semana pasada hubo una proyección en el marco del Festival del Cine Político en el Teatro San Martín, del documental Caja Negra, que es el documental sobre voto electrónico que se realizó mediante la Fundación Vía Libre, y sinceramente lo publicaron acá, lo expusieron en el Teatro en Centro Cultural San Martín, a la vuelta del Teatro Cultural del Teatro San Martín. Ahora, en la misma semana plantean la reforma electoral con la inclusión del voto electrónico. La verdad no saben ni qué están poniendo en cultura, ni qué están poniendo en tecnología, ni qué están debatiendo en el Congreso, en la legislatura porteña. Esto es un riesgo muy grande que estamos teniendo, porque nosotros, el sistema democrático, el primer derecho que tenemos es el voto. Si nosotros no tenemos garantizado nuestro querido artículo 37 de la Constitución Nacional, el resto de los derechos los estamos debilitando. Si el voto no es seguro, transparente, igual, y no garantizamos esos derechos, incluido el secreto del voto, de hecho la Constitución nos dice claramente garantizar estos derechos, estamos cediendo derechos. Lo que pasa es que la sensación, ¿no?, es que estos gobiernos todo el tiempo están hablando de que a través de la tecnología, que la tecnología es futuro y que eso nos da seguridad. De hecho, las inscripciones son online. Hay chicos que se han quedado sin el comedor en escuelas públicas porque las familias no podían acceder a una inscripción online. Están basando mucho discurso en eso, ¿no? Y yo creo que la gente que más desconoce de tecnología es la que más aprueba que el voto sea electrónico, porque cree que es más confiable, ¿no? Justamente. La tecnología nos sirve para muchísimas cosas, para muchísimas cosas. Justamente hay una que no sirve, que es para emitir el voto. Claro. El servicio sirve para emitir el voto, pero no te garantiza las tres cuestiones fundamentales, que es integridad, claro, y seguridad y anonimato. Entonces, ahí no las podemos tener. Tenemos un problema de sábana corta, claro, donde cubrimos una parte, se nos destapan los pies. Entonces, estos problemas no son teóricos ni para, o sea, no son para cuestionar, para debatir, sino que son problemas matemáticos que no fueron resueltos. Claro. Entonces decimos, bueno, momento, no podemos debatir a ver qué comida es más rica, qué jugamos el fin de semana. No, esto es un tema matemático. Entonces, si no lo podemos resolver matemáticamente, tenemos un gran problema, que es, esto no va a funcionar. Claro. Rodrigo, ¿y el gobierno qué aduce? Porque uno puede pensar que por la inmediatez, pero no. ¿Qué es lo que aduce? Lo que aduce el gobierno es muy distinto. Ajá. Es, no vamos a ir a votar 6 veces. Que el jefe de gobierno pueda decidir si unifica las elecciones o las separa. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si a nivel, claro, nación no le conviene a Horacio Rodríguez Larreta ir con Macri, las va a desdoblar. Ahora, si le conviene, las va a unificar. Claro, claro. Y sí, también si le conviene el sistema de votación electrónica o no. Uh-huh. Porque no nos olvidemos que también hay un negociado detrás. Es mucho más caro, una relación casi de 10 a 1, el sistema de boleta tradicional, boleta partidaria, que tiene sus problemas, con el sistema de voto electrónico. Ajá. Que tiene millones más de problemas porque la tecnología tiene una capacidad muy linda, que es la escalabilidad. Si yo puedo hacer una cosa tardando mucho con la tecnología, puedo tardar muy poco, para que se entienda. Claro, sí, claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo puedo manejar una mesa electoral, puedo manejar muchas mesas electorales. Uh-huh. Ese es el riesgo de escalabilidad que siempre estamos hablando, y claro, que una persona con los conocimientos tradicionales, básicos, de terminar el secundario, no puede auditar una urna electrónica. Ni siquiera hay una persona en el mundo que pueda auditar un sistema informático de punta a punta. Claro. Entonces, se necesitan muchas personas. Y para hacer una elección, solamente con saber sumar, restar, leer y escribir, uno podría estar haciendo una elección. Uh-huh. Entonces, ¿necesitamos hacer un voto calificado? No. ¿El control quién lo hace? Los fiscales y el elector, controlando a los fiscales. Claro. Entonces, si yo le saco poder a los fiscales y si le saco poder a los electores, ¿quién controla la elección? Y se sabe un grupo disminuido. Sí, totalmente. ¿Se sabe quiénes son las empresas que proveen estas máquinas? Todavía no, porque no está hecha la ley. Ah. Una vez que se hace la ley, tenemos que ir. Se hace la trampa. Exactamente. Igualmente, de todas formas, esto ya pasó en 2014. En 2015 nosotros ya votamos con voto electrónico. Claro. ¿Dónde? Fue sancionada la famosa boleta única en la legislatura porteña. Uh-huh. Fue el último día de sesiones, si no me equivoco, el 10 de diciembre, el 9 o 10 de diciembre de 2014, donde dejó abierta la posibilidad que el Poder Ejecutivo ingrese tecnología al proceso electoral. Se entendía que el ingreso de tecnología al proceso electoral iba a ser la transmisión de datos, la posibilidad de lectura de los telegramas. Bueno, lo que hizo Mauricio Macri en ese momento fue implementar el sistema de voto electrónico de la empresa Magic Software Argentina, cambiándole el nombre, que ustedes lo van a conocer perfecto, cambió el voto electrónico por la boleta única electrónica. Bueno, esto fue un lavado de cerebro para mucha gente, que es el día de hoy que sigue diciendo no es voto electrónico, es boleta única electrónica, y es una cosa de lo mismo. O sea, claro, la boleta única, sí, electrónica es voto electrónico. Es un tipo de votación, de voto electrónico, que es de forma indirecta. El directo es el que vos apretás el botón, no te queda ningún registro y ya emitiste tu voto. Claro. El indirecto es el que vos apretás el botón, haces alguna opción, te da un comprobante y vos tenés un resultado en la pantalla y contabilizás papelitos. Claro. Que se respalda en papel y deberían coincidir. Esto se llama voto electrónico de forma directa, voto electrónico de forma indirecta. Ambos son voto electrónico. Claro. De hecho, la patente de invención de Magic Software Argentina, que es la empresa que ganó la licitación en 2015, la que implementó los sistemas acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llama patente de invención de voto electrónico. Claro. Hay millones de fotos de la misma boleta diciendo voto electrónico, boleta de voto electrónico y boleta única electrónica. Entonces, ya venimos con una sanción de una ley al último día de sesiones de la legislatura, modificando lo que era la decisión de la legislatura porteña, y por sobre todas las cosas, vulnerando lo que es el derecho de los mismos partidos políticos a controlarlo. Dicho por Lustó, en un momento de la elección, no importa quién gana o quién pierde, está en cuestión de saber que hay otras cosas más importantes que una elección. Y en realidad no, eso es mentira y está grabado, Lustó, lo pueden buscar en su canal de YouTube, amigo. Sí. Que el tipo supo que el sistema de elecciones no estaba funcionando bien y que, y de todas formas, él aceptó la derrota. Luego fue embajador de Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, es otro tema. Ese es otro juego. Pero el sistema de votación electrónico sigue teniendo los mismos juegos, los mismos problemas, no cambiaron, y estamos viendo que en la legislatura porteña se está implementando esta reforma donde está incluido el voto electrónico y el principal opositor, lógicamente, es Lustó. Claro. Muchas gracias, Rodrigo. No, por favor. Gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Hasta luego. El doctor Rodrigo Iglesias con su columna de tecnologías. Sí, tal cual.